Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Bueno, contanos cómo fueron escalonándose las medidas de protesta esta semana con las de la semana anterior. sí, la jornada de lucha del lunes consistió en, bueno, hicimos al un este trueque, ¿no? Donde ahí los compañeros de la organización llevaron cosas para tocar. Bueno, después se metió unos créditos y bueno, la compa tenía la posibilidad de llevarse dos productos así similar a lo que era el 2001. Y te parece trueque. Así que nada, como era por la fecha, bueno, ayudó bastante, ya que muchos llevaron ropa usada, algunos alimentos, bueno, estuvo bastante bueno a la parte del trueque. Y después, cerca del mediodía, arrancamos con el feriazo, donde los movimientos llevamos las producciones. Y bueno, en nuestro caso llevamos de acá del MTD, llevamos panificaciones, indumentaria, también llevamos macetas, suculentas que producimos en un vivero ahí en Moreno. Y bueno, y después lo que hicimos también fueron talleres de reproducción de suculentas en Plaza de Mayo. Y también hicimos una armado de maceta, ¿no? De cemento. Eso en el marco, ¿no? Del feriazo y el trueque. Más que nada, el feriazo tenía que ver con que, bueno, queríamos mostrar las producciones que hacemos, los movimientos, y bueno, y desmitificar esto que somos vagos, que no trabajamos, sino que bueno, pero pensamos de que hay que tenemos que organizar a los compas, ¿no? En grupos de trabajo, bueno, y consideramos que estamos generando trabajo digno. Cholo, la semana pasada hubo acampe en la 9 de julio, esta semana el trueque, el feriazo, todo esto que busca instalar la realidad de un tercio de la población que es el sector de los trabajadores y trabajadoras informales, que muchas veces están organizados en cooperativas, como contaba recién, en diferentes emprendimientos productivos, pero que tienen un salario de cuánto. Y hoy el potencial está en 25.000. 25 Mucho mil trabajo. pesos para Sí. alcanzar una canasta básica de 120 mil. Claro, casi estamos al 20. Así está, casi estamos al 20%, ¿no? Más o menos, aproximado, ¿no? Pero sí, por eso nosotros consideramos que no. En los momentos venimos realizando distintas actividades, por ejemplo, yo desde el tipo de contención con talleres para las infancias, comedores, merenderos, después también talleres de capacitación, ¿no? La idea no es hacer talleres de capacitación para que en un segundo plano podamos generar un laburo, no en cantidad, pero sí que los compas puedan alcanzar la canasta básica. ¿Cuál es la respuesta del gobierno cuando ustedes llevan estos reclamos? Y la respuesta del gobierno a veces es insatisfactoria porque, por ejemplo, en otras veces anteriores, por ejemplo, hace meses atrás, por ejemplo, y venimos ya haciendo acciones, ¿no? Intervenciones así de protesta. El anterior fue la muerte de salario, que fue hace un mes más o menos. Y bueno, y ahí estamos solicitando aumento de los montos del potencial. Y bueno, y también nos venían ahogando alimentos, ¿viste? Entonces, bueno, con esa medida, bueno, después pudimos reunirnos con un par de funcionarios, nos hicieron la entrega de alimentos, pero después el tema que no, después con el tiempo no se llega a cumplir, y bueno, tener que movilizar otra vez para poder tener regularidad. Este año, por ejemplo, no tuvimos, por ejemplo, el año pasado eran entregas regulares mensuales, ¿no? El ideal, ¿no? Pero este año, por ejemplo, creo que recibimos durante el año 3 veces o 4, ¿no? O sea que eso afecta a que podamos seguir desarrollando las actividades de lo que es comedores y merenderos, ¿no? Me afecta bastante. Así que bueno, nosotros estamos en esa ahora reclamando aumentos de los salarios y bueno, y que el gobierno trate de regularizar el tema alimentario. Más con esto que comentabas vos recién, el tema que hay millones de argentinos que viven acá en el país están por bajo de la línea de pobreza, ¿no? Uh-huh. Y más el número que también afecta a la niñez, ¿no? Que es un número bastante grande. Sí, hablamos de que la mitad de los chicos y chicas en nuestro país son pobres, directamente, ¿no? Y de esa mitad, un porcentaje enorme son directamente viven en la indigencia, no pueden garantizar sus tres comidas diarias, lo que debería desvelar a los funcionarios responsables justamente de esta situación, que además va sumando, ¿no? Porque hoy tenemos esta cuestión, esta realidad de trabajadores en relación de dependencia en blanco con salarios de pobreza o de indigencia. Inicia hoy una jornada de protesta en Moreno, hoy y mañana, de las y los municipales, porque están con salarios, tiene una relación de dependencia con un municipio, un recibo de sueldo, pero su recibo de sueldo no les permite superar la canasta básica, no les permite salir de la pobreza, es más, están en el límite de la indigencia si no reciben algún tipo de aumento. Y en el caso de ustedes, en la informalidad, aún peor. Sí, eso, como comentábamos recién, estamos muy bajos los sueldos en relación a lo que necesita una familia para sobrevivir, ¿no? Después también se está relacionado con el acuerdo con el FMI, ¿no? Donde hay ajustes respecto, yo qué sé, a la parte de alimentaria, a la parte educativa, a la parte de salud, ¿no? Y bueno, los de abajo, o sea, los sectores más empobrecidos, nos vemos perjudicados y se han beneficiado de esto, ¿no? Las grandes empresas, ¿no? Que son los que controlan y ponen el precio a los alimentos, ¿no? Siendo que Argentina es un país de rica en tierra y en producción, los empresarios, las 20 empresas que dan vueltas en el país, están llenando los bolsillos gracias a los de abajo, ¿no? En este sentido te decía la parte las empresas de alimentos, y después hay que sumarle también los exportadores, bueno, y todo lo que vienen, las especulaciones que hay, ¿no? O sea, son pocos los que se benefician con esto los negociados de alimentar, y bueno, y nos vemos perjudicados los de abajo. Lo ideal sería que el que trabaje pueda vivir dignamente, ¿no? Con los servicios básicos reales que funcionen, y bueno, y tener una vida digna, ¿no? Que es lo básico, ¿no? Que estamos reclamando. Creo que nadie tiene que vivir bajo la línea de indigencia, ningún habitante del país. Cholo, ¿cómo está la situación en los barrios donde ustedes tienen trabajo territorial? Y por ejemplo, ahí se está viendo que hay changas, ponele, ahí se reactivó un poco, por ejemplo, pero el tema que la changa es negro, ¿no? Pero el tema que los montos son bajos, ponele. Un jornal, tal vez están pagando 3.000 pesos, depende del rubro, ¿no? Pero más o menos no. O sea, que estás laburando para casi para generar un plato, un almuerzo, ponen, ¿entendés? Entonces es medio grave eso, que se esté trabajando para poder comer. Vivir al día. Olvídate de la indumentaria, o mejorar tu vivienda, ¿viste? O cosas que son básicas, ¿no? Para cualquier persona. Así que la situación está ahí bastante crítica, porque la gente no está llegando a fin de mes. Ponerle que ahora, por ejemplo, ahora cobran las potenciales, bueno, los que changuean, cobran aguache, que hasta 15 hay movimiento, 20, ponerle, estirando, pero después del 15 o 20, esto empieza a contar el reloj, así, el reloj de arena. Claro. Porque después no la gente, yo que se saca fiado, préstamo. Pero estamos diciendo para morfar, no estamos diciendo que están pidiendo eso, que se prestado fiado para comprarse otra cosa. Estamos hablando de cosas básicas, que es el alimento, y después todo lo que falta, ¿no? Lo que te decía, falta de la educación, el tema de la salud, o el tema del mejoramiento de los barrios, viste, que el tema de las obras que por lo general no funciona. Ahora capaz que funciona algo porque hay elecciones el año que viene. Claro. Que seguramente ya arranca la campaña, pero después no de parte del gobierno nacional, no ni provincial ni municipal, no está habiendo una preocupación por sus habitantes, ¿no? Ellos se fijan entre ellos cómo están, se llenan los bolsillos con sus negocios, corrupciones que hay, pero después no, el pueblo sigue esperando, ¿no? Y también que no hay tampoco. Ahora que hay elecciones, tampoco no hay, son los mismos que se van renovando. Entonces tampoco no hay mucho tampoco mucha esperanza de que vaya a cambiar el país. ¿Cómo sigue el plan de lucha? Perdón. ¿Cómo sigue el plan de lucha, Cholo? Y el plan de lucha el nuestro, estamos ahí, nos queda hacer una evaluación de cómo salió la movida. Tuvo repercusión, algo de repercusión mediática con el feriazo. Y estamos viendo si queremos ahí solucionar el tema del tema alimentario, que se regularice la entrega, es importante. Después, otro punto que estamos viendo también, el tema este de del tema trabajo. Nosotros con algunos convenios con el gobierno nacional estamos generando lo que decía capacitaciones. Bueno, y después de eso queremos hacer vereda de los barrios, algunas mejoras, ¿no? Y también ampliar nuestros centros sociales, los centros comunitarios, para que mejore el funcionamiento. Bien, Cholo, como siempre te agradecemos este ratito, te mandamos un abrazo. Dale, Dani, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.